Y hay el derecho práctico de la Universidad de San Sebastián, hago también dedico al tema. Fundamentalmente la relación es que me dediqué mucho a la orientación jurídica, por tanto me acerco mucho a la filosofía, y eso obviamente incluye el tema ético y todo eso. ¿Ya? Lo otro es bueno, que nos conozcamos, la primera clase va a ser un poco de acercamiento, un poco lo que vamos a ver en el semestre. No se asusten si viene una rama que muchas veces tiende a generar cierta deficiencia porque no se explica quizás de la forma adecuada, para ser lo más práctico posible, para que se entienda y que ustedes también puedan visualizar en esta disciplina la importancia del derecho. Siempre yo parto de la premisa que nadie tiene en Chile, ni Latinoamérica, ni parte del mundo, formación en filosofía previa. Es uno de los grandes temas, porque finalmente nos dicen, no saben argumentar, pero nadie nos enseña a argumentar, porque nos enseña filosofía y vamos al inicio de esto. Entonces, la idea es que vayamos todos juntos, también trabajando, y vamos a tratar que el trabajo sea lo más práctico posible, en el sentido de que ustedes vayan resolviendo y vayan encontrando la respuesta. Tenemos que pasar por programas que lo vamos a realizar hoy día. Ciertos autores, vamos a ver a Aristóteles, vamos a ver a Kant, vamos a ver los grandes autores que se refieren al tema de ética, pero hay una aplicación concreta en el derecho de esto. Y por eso es para nosotros muy importante como abogados conocerlo. Finalmente también entender el fundamento de la norma, el fundamento normativo, lo que es distinto porque vamos a hablar de la discusión, es lo mismo moral que ética, qué es la ética descriptiva, cómo este avance, tenemos un segundo nivel de análisis, de ponderación, de juzgar un acto como bueno o como malo, que es lo que hace finalmente la ley. Por eso es importante la ética, no solo para decir, bueno, tengo que ser un abogado ético, sino también para entender los fundamentos y principios detrás del ordenamiento jurídico. El legislador, el constituyente en su ocasión, hacen ponderaciones de actos y dicen, esto es bueno y esto es malo. Eso finalmente es el resumen de lo que es la ética. Lo que pasa es que como no lo conocemos bien, lo confundimos. Entonces, lo primero es que nos conozcamos, que nos vayamos presentando, su nombre. Acá estamos en tercero o cuarto, ¿no es cierto? Cuarto, perfecto. Partamos por acá. ¿Tu nombre? Nicole Silva. Nicole, ningún gusto. ¿Usted? Ignacio. ¿Usted qué vino recién? ¿Su nombre? Milena, perfecto. Tampoco me aprendieron nombres, ¿eh? Tampoco que hayamos pasado el semestre. Porque este semestre tengo que tener cerca de 300 alumnos, entonces es difícil aprender ese nombre. ¿Su nombre? Raúl Caramaña. Don Raúl, perfecto. ¿Usted? Felipe Fiera. Don Felipe. Alexander. Perfecto. Ignacio. Axel Flores. Axel. Más fácil de aprender. Me gusta mucho lo que hace, así que. Daniel Lagos. Daniel, perfecto. Sergio Bermúdez. Sergio. Marco Ojeda. ¿Vale, Jorge? Ojeda. ¿Y usted? Fabiola Figueroa. Ya, Fabiola, perfecto. Entonces, como les decía, yo soy Jorge, y algo va a desalvedar un poco de cómo llego también a esta área. Finalmente, lo que pasa a usted cuando sean abogados, ¿eh? El derecho a apertura, cuando uno estudia derecho, si no, yo quiero dedicarme al área de litigio, lo hago, ¿eh? Tengo una oficina en Concepción, litigo constantemente. Pero el derecho abre muchas aristas que de repente uno termina en lugares donde no espera. Yo me dediqué a la filosofía, de hecho mi magíster tiene que ver con muchos temas filosóficos, en razón de que en la universidad, cuando estaba con usted, de hecho aquí en el colegio, pero en la universidad, tercero o cuarto fue el mejor momento, me dediqué a competir mucho. Yo era debatiente, hacía debate competitivo. De hecho, la universidad de usted fue una de las pioneras por allá por el 2011, más o menos, que hizo el 2012, fue el segundo mundial de debate en español, fue en la UNAB ahí en Bellavista. Y obviamente cuando empecé a competir me tomé el tema en serio y terminé estudiando afuera un montón de tiempo filosofía, porque la única forma de entender argumentación y posteriormente la argumentación jurídica es la filosofía, no hay otra. Y me di cuenta que todo lo que me enseñaban en el colegio estaba mal enseñado. Por eso me enseñan según Aristóteles, dice según Platón, dice según. Eso no es filosofía. Filosofía es pensar. De hecho, la única forma de desarrollar pensamiento crítico es analizando el pensamiento. Se llama la metacognición. Es mucho más complejo. Y cuando terminé la carrera, me di cuenta, y bueno, empecé ya a litigar, empecé a estar en procedimientos de distintas índoles, laborales. Me fui dando cuenta de lo importante de la argumentación, sobre todo cuando uno va a instancia. la acción de protección, la acción de amparo, el recurso de protección, el recurso de casación. Porque cuando uno va a la corte, en primera instancia uno es como un poquito más sacramentado, uno tiene como un orden, todo es bien, se da siempre igual. Pero en los tribunales superiores, ¿para qué sirve el alegato? Y ahí profundicé en el tema posteriormente de lo que tiene con la argumentación jurídica. Escribí un libro que se publicó en 2019 sobre la construcción argumentativa de los discursos, y ahora estoy preparando mi segundo material, que es argumentación jurídica, pero tiene una óptica distinta. Se ha escrito sobre eso, pero es distinta. Nadie lee filosofía porque es muy difícil de entender. A mí me costó 5 o 6 años de estudio para empezar a entender recién las grandes obras de filosofía. Pero es una aburrida, muy aburrida, y segundo, no la entendemos. Entonces lo que estoy tratando de hacer ahora es llevar eso, encauzarlo, y que sea una forma de acercar a las personas con un lenguaje actual y que se entiendan los fenómenos cognitivos que se dan con un argumento cuando uno hace filosofía. Entonces por eso le hago la bajada de que esto no es tan arriba, no es que vamos... No, tiene una aplicación muy práctica. En la medida que usted identifique bien un argumento y posteriormente entienda, en el caso del área del ramo que va a ser la ética, va a poder juzgar mejor cómo o qué estrategia utilizar en una eventual litigio. O sea, así de práctico es. Porque no es lo mismo defender la propiedad porque lo dice el constituyente, a defender la propiedad porque hay un principio jurídico que está amparado en una doctrina filosófica de principios del siglo XIX. Digo, de fines del siglo XIX. De 1902, porque hubo un caballero que por esa época escribió el fundamento de la propiedad, y eso no lo enseñan tanto, porque tiene una explicación de fondo que tiene que ver con la dignidad humana y con el reconocimiento de la persona que tiene libertad, que es igual, la igualdad esencial, tiene que ver con un montón de cuestiones. Y cuando yo empecé a estudiar el magisterio, dije, ¿por qué esto no lo enseñan? Vamos a tratar que sea este ramo en esa dinámica. Vamos a ver cuestiones de autores, pero vamos a llevar al terreno práctico y entender cómo podemos juzgar nosotros como abogados, ustedes como futuros colegas, cerquita de ser colega, para aplicarlo mejor en su juicio, en sus casos. Y eso naturalmente los va a llevar a un ejercicio ético de la profesión. Si al final, hoy día que vemos tantos problemas, bueno, en el país, ¿no es cierto?, la corrupción, ¿dónde está el problema? Y yo tengo una conclusión, y esto a modo de título muy personal. El problema es porque no se nos forma correctamente. Hoy día estamos generando profesionales tecnócratas. El lado técnico se potencia mucho, pero no el aspecto humano. O sea, no podemos perder eso, y menos los abogados. O sea, a ustedes no van a llegar a decirle, oiga, lo quiero contratar porque estoy feliz de que tengo un problema, tengo que demandar a mi ex cónyuge porque no me paga la pensión de ley. Hay personas con problemas. Y cuando uno aprende a identificar estas cuestiones, uno lo puede aplicar después desde la entrevista con el cliente hasta la concreción del alegato eventualmente, o de la audiencia que le toque respectiva a su procedimiento de instancia. Entonces, esa es la idea también. Participen, vamos a hacer otro trabajo también para que podamos pensar harto. Vamos de menos a más, en caso de lo menos complejo, a lo más complejo. Yo no espero que salgan expertos en ética. Yo creo que yo todavía me estoy formando, y creo que cuando uno estudia en estos temas que son tan atingentes a nuestra propia condición humana, uno nunca termina de estudiarlo. Uno siempre sigue dando la vuelta y dando la vuelta y dando la vuelta. Tenemos la fortuna para nosotros que el conocimiento a esta época de la humanidad nos llegó, y tenemos personas que pensaron estas cuestiones mucho antes. Y hay particularmente una obra que es la que vamos a hablar de esta hermana, así que si la tienen o la pueden conseguir y todo, que va a ser como el primer libro, que es La Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Este debe ser de la primera obra que habla de la ética. Ahora, si no, en internet búsquenla. Yo voy a tratar de traerles, de hecho, apuntes. Lo que voy a hacer va a ser escanearlos para que no tengan problemas, y les voy a traer apuntes porque no es toda la obra, es cosas puntualmente que me importan de esta obra. ¿Cuál es el título, por favor? Esta es La Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Porque este caballero lo conocen, ¿cierto? Sí. Siempre lo mencionan, pues, me da risa porque lo conocemos poco realmente. ¿Quién fue el maestro Aristóteles? Platón. ¿Y quién fue el maestro Platón? Sócrates. Sócrates. Entonces, cuando nos pasan los tres grandes filósofos, los clásicos, uno dice, wow, sí, está el maestro, discípulo. Pero lo que va a ocurrir con este caballero, bueno, Sócrates no escribió nada, no escribió nada. Nosotros conocemos a Sócrates por la apología que hace Platón. Igual tengo el libro, se me quedó justo en la oficina donde salí rápido, y la rellené al menos 20 minutos antes, porque el estacionamiento es un choque a esta hora. Y conocemos a Sócrates por Platón, particularmente. De hecho, se discute todavía si lo que plantea Platón en sus diálogos son realmente aportes de él o lo que hace transcribir la experiencia de Sócrates. Sócrates, que se hizo muy conocido sobre todo por la mayéutica, que es un método. Es un método que para nosotros los abogados es sumamente útil, que es llegar al conocimiento a través de las preguntas correctas. Hacer preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Con quiénes? Preguntarse las cosas. Y cuando usted arma la teoría de caso, tiene que preguntarse todas esas variables. No basta con saber, no, mira, la ley dice que el que mata a otro. Ya, perfecto. Pero ahí hablaríamos en argumentación, o por ejemplo en la parte argumentativa interna, que es la construcción del silogismo. Juan mató a Pedro, el que mata a otro debe un castigo. Juan mató a Pedro, Juan se le merece un castigo. En la parte formal. Pero luego cuando vamos a la argumentación externa y tenemos que hacer análisis de ya, tengo que probar esas premisas. ¿Cómo sé que Juan mató a Pedro? Le disparó. ¿Y cómo sé que le disparó? Y ahí entramos a este método que resulta para los abogados muy útil. Por eso nuestra disciplina está muy vinculada a todas las áreas del conocimiento, particularmente a la filosofía. Y este caballero, Platón, después formó a un discípulo que se convirtió en más, de hecho, me atrevería a decir con mucha, de que Aristóteles es más grande que Platón. Porque Aristóteles, además de aportar muchísimo, sobre todo en el campo de la retórica, en primer lugar, para los abogados es vital, aportar en la metafísica, él crea la metafísica. Escribe sobre la ética, pero hace una cosa muy particular. Contradice a su maestro. Hay cosas que no están de acuerdo. Y si bien no lo dice de la forma textual, pero Aristóteles plantea una cosa que entretenía, porque dice, mira, es tan complicado porque la pregunta filosófica es el mundo que nos rodea. Entonces el tipo dice, mira, mi maestro no le bastó con lo complicado que explicar este mundo, que crea otro mundo, que es el mundo imaginario, para explicar el segundo. Entonces ahora tendría que explicar un mundo, tendría que explicar dos. En cambio, lo que va a hacer Aristóteles va a bajar esto al campo terrenal y va a decir, a nosotros nos tiene que preocupar lo que pasa en esta tierra, en este mundo, en el plano material. Y va a fundar lo que va a ser el primer indicio del método científico, la dialéctica. La dialéctica no es otra cosa de llegar al conocimiento. Y acá creo, como digo, esto es solamente para ir introduciendo y conversando. Hoy no estamos viendo nada del curso. Pero que se motiven, porque finalmente lo que tenemos que preguntarnos es cómo conocemos. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cómo sabe usted que yo estoy parado frente a usted? ¿Cómo lo sabe? Lo veo. Ya. Entonces, una forma de conocer a través de. Y la vista es un. Sentido. Perfecto, entonces conocemos a través de los sentidos. Ahora la pregunta es, cuando yo comienzo a describir la realidad, los colores, cuestiones que uno nunca se pregunta, pero que son súper interesantes de visualizar, ¿cómo usted puede llegar a una conclusión? Por ejemplo, ¿cómo usted concluye que soy humano? ¿Por personalidad? Sí. Es una cosa muy obvia, pero pregúntese, ¿cómo usted concluye que frente a usted está un ser humano? Porque es igual a lo descrito como ser humano y lo que conocemos como ser humano. Aparentemente es ser humano, habla como ser humano, se ve como ser humano, se percibe como ser humano. Bueno, eso se llaman indicios. Son indicios. Y los indicios nos llevan a las conclusiones. Entonces, uno puede conocer de dos formas, de manera inductiva o deductiva. El profe que está diciendo esta cuestión puede decir, bueno, porque cuando usted prepare los casos, lo hace de la misma forma. Usted va a tener una premisa, que va a ser una conclusión, y tiene que probarla. No es distinto como los filósofos escribieron. Lo que pasa es que ellos escribieron sobre las cosas que eran esenciales, porque en ese momento no había conocimiento. El conocimiento es una herramienta para conocer de mejor manera la verdad. Pero tengo una mala noticia, y tiene mucho que ver con este ramo. Usted en un juicio no va a probar la verdad. Uno no prueba la verdad, uno prueba lo verosímil. ¿O por qué pasa que muchas veces una persona que comete, pensemos, no tan dramático, vamos a hablar ya de un delito civil, pensemos que se pasó un par hecho con una persona? Si nosotros vamos al hecho particular, ¿cómo sé que él chocó? Bueno, porque él pasó el rojo, yo vi con mis ojos que pasó el rojo, que le pegó el golpe y todo el tema. Bueno, vamos al juicio civil. ¿Va a ser responsable per se? ¿O usted tendrá que probar algo? ¿Qué pasa si se arranca y no tiene la patente? Por eso pasó en la realidad, entonces eso es verdad. Pero resulta que en el juicio tengo un problema, de que no tengo los medios probatorios para establecer la responsabilidad ni la relación causal de que Juanito fue el que pasó el padre y me chocó. Entonces uno juicio buscando la verdad realmente. Y ahí vamos desterrando. Por eso es importante la ética. Es para entender hasta qué punto nosotros como abogados nos hacemos responsables de tratar de probar de todos los medios lo que realmente pasa o la verdad. Y también entendemos cuándo no podemos probar la verdad, pero queremos acercarnos al menos a las virtudes que nos permiten llegar a la verdad, porque la verdad finalmente permite justicia. Ahí está la vuelta completa. Entonces, como les digo, la idea es que meditemos, pensemos harto en este ramo y un poco también cambiar esta estructura de deformación que todos tenemos. Yo la tengo constantemente como abogado, todos nos formamos más o menos en esa línea, y hasta que empecé a profundizar en el todo estudio, me hice estas preguntas, yo antes no me las hacía. Y después me di cuenta que son muy útiles. Uno gana más juicio. Es lógico. Los magistrados o los ministros son abogados buenos alegatos. Claro, porque uno los prepara desde otra óptica y es mucho más profundo a la hora de abordar los temas. Entonces las cosas, finalmente decirles, no son porque son. Ya sí, son porque la ley lo dice, son porque la Constitución lo establece. Perfecto. Pero la Constitución, como estamos viendo ahora, puede cambiar. La ley puede cambiar. Pero los principios jurídicos detrás del ordenamiento no van a cambiar. Eso les doy fe. Eso no va a cambiar. ¿O alguien tiene alguna duda de que la Constitución que venga, si se aprueba o no se aprueba, o sea la que venga en 20 años más, por ejemplo, va a afectar la libertad de las personas? No. Porque es un principio jurídico intrínseco a las propias democracias. El reconocimiento de la dignidad de la persona, por tanto, la igualdad esencial y la libertad. Eso no va a cambiar. Y por eso es importante analizar la ética. Porque la ética nos acerca a los comportamientos y nos dice sistemático, pragmático, de cómo podemos evaluar ciertas cuestiones que son buenas o malas. ¿O alguien podría decir que la igualdad es mala? Habría que distinguir. ¿De qué tipo de igualdad estamos hablando? Ya, pero esa discusión, que es muy jurídica, porque yo la he visto todas estas veces, recursos de protección, o sea, por donde quiera, nosotros hemos tramitado, ahora estamos últimamente tramitando con personas migrantes, nosotros hacemos, casi todos los meses tenemos acciones pro bono que se llama, que tomamos causa y no cobramos, ¿ya? Porque también tenemos la responsabilidad y todo, y casi todos son migrantes. Bueno, ahí está la discusión respecto a la igualdad. Y hay que distinguir los tipos de igualdad. ¿Hay tipos de igualdad? Sí, hay tipos de igualdad. El constituyente lo establece, hay tipos de igualdad. Bueno, un día un estudiante en Derecho Constitucional me decía, profesor, es que la igualdad es la igualdad. Yo le digo, bueno, vaya a la distribución de tributos. Una ley establecerá los tributos de manera progresiva. Bueno, ¿eso es igualitario? No, profesor. Bueno, entonces la igualdad, hay que distinguir la igualdad. Pero nadie discute que el artículo 1, inciso primero, es una igualdad esencial. La persona nace libre, igual en dignidad y derecho. Entonces, esas cuestiones es entender el por qué. ¿Por qué vemos esta forma por la corriente occidental? Vamos a llegar a ciertas conclusiones, ¿eh? Lo cierto es que la ética, sin darnos cuenta, es un eje fundamental del ordenamiento jurídico. Por eso Kant escribió también sobre eso. ¿Alguien conoce la regla de oro de la ética? ¿La han escuchado? ¿La regla de qué? De oro, se llama la regla de oro de la ética. De hecho, cuando se la diga, la reza porque ustedes la conocen y la han dicho. Es tan maravillosa esa regla que se descubrió que en culturas que no tuvieron contacto se escribió sobre ella. Los budistas escribieron sobre ella, los musulmanes escribieron sobre ella. El cristianismo escribió sobre ella, pero el cristianismo le da un vuelco a esa frase que va a ser una cosa desde el punto de vista filosófico extraordinaria y se va a escribir mucho sobre ella. ¿Ahora han escuchado? No hagas al otro lo que no te gustaría que hiciera. Esa es la regla de la ética. Kant escribió sobre eso. El cristianismo lo deja aparte, pero el cristianismo cambia la premisa y dice, no habla de una omisión, lo dice no hagas al otro, dice, haz al otro como te gustaría que hicieran contigo. Y esa vuelta es brutal, claro, porque tiene que ver con la corresponsabilidad. Y le informo que por esa idea cristiana, hoy día creemos en el Estado solidario. El Estado solidario es una construcción del Estado social que a su vez es una manifestación de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una corriente filosófica que nace, le contaba el tema de la propiedad, eso es lo que. En 1902, tenía que ser la fecha, me acuerdo bien el año exacto, pero fue uno de esos dos años, se publica la primera encíclica social de León XIII que se llama Rerum Novarum. Y van a hacer una seguidilla de encíclicas que lo que van a hacer, van a dejar de lado el tema pastoral y se van a dedicar a hacer filosofía, para dar respuesta a dos corrientes de filosofía que manejaban el mundo, el marxismo y el liberalismo extremo. Y van a crear una nueva figura estatal. Lo que hoy día se le llama como Estado social, democrático, de derecho, bueno, lo creó la doctrina social de la Iglesia. O sea, no solo le debemos a la Iglesia nuestro ordenamiento jurídico, el derecho canónico, hay cuestiones mucho más importantes que le debemos a ella. Y esta idea del hombre como ser digno viene de ahí. Entonces, no es casual que hoy día tengamos la construcción de un ordenamiento de una forma determinada. Igual les cuento esto, como les decía, para que vayan viendo que les va a ser súper útil. De hecho, siempre digo a mis estudiantes, así, y después entienden. Demos gracias a Dios que llegaron a Chile y a Sudamérica los españoles. Porque les garantizo que si hubieran sido los italianos, hubieran sido los portugueses, hubieran sido los ingleses, hoy día estaría discutiendo de la restitución de tierra, porque no existiría hoy día. ¿Ven Estados Unidos? Y eso se dio por una discusión de la naturaleza jurídica de los indígenas, donde Isabel la Católica, con Felipe, llamaron a expertos y dijeron, esos que están allá, ¿qué son? ¿Son personas? ¿Son animales? ¿Qué son? Y determinaron finalmente que eran personas, que eran inconversos, pero que eran personas. Por eso lo que pasó acá, si es verdad, hubo asesinatos como en toda guerra, hubo una guerra acá. La guerra de la Araucanía que duró 100 años, y justo acá en el Bío Bío, nosotros tenemos acá los vestigios, hasta algo energético, ¿no? Ciertamente han pasado la noche por el río, tiene cosas como viste. Acá, son las veces de andar en bicicleta, bien entendido. Pero allá, estaba el sector del río para allá, hubo una guerra, y la guerra tiene consecuencias. O sea, o pregúntenle a la gente ucrania hoy día, que hay presos de guerra. Es la guerra. Pero por eso no la exterminaron. ¿O ustedes creen que los ingleses, cuando llegaron a Estados Unidos, antes que fuera Estados Unidos, antes de esa tierra, fueron a dialogar con ella? Caso más cercano, ¿han escuchado el nombre Julius Popper? Maya de la banda. El nombre Julius Popper. Julius Popper fue un inglés que llegó a Magallanes, a la zona más austral, y se hizo muy conocido en Chile porque empezó a cazar a los Cernan. Pagaba recompensas por cazar a los Cernan. Cuando los ingleses llegaron al sur de Chile, empezaron a cercar sus terrenos y empezaron a orillar hacia la cordillera a los Cernan. Ellos se alimentaban de llama. Entonces, como se empezó a extinguir la llama, entraban a su rebaño y sacaban la oveja y se le llevaban al hombro. Entonces el caballero dijo, bueno, me están robando, ya sé quiénes son, ofrezco una recompensa por matarlos. Él fue Julius Popper. Porque el inglés, más allá de hoy día, que vamos, cuando veamos y tenemos ética, solamente podemos ponderar si fue bueno o fue malo, probablemente usted dice el sentido común que algo malo. Pero lo que pasó ahí fue porque la concepción que tenía él del indígena es que no es persona. Es más cercano a un animal. ¿Y jurídicamente qué es un animal? Una cosa. Es una cosa. No hay ninguna distinción entre un indígena y un animal. Y como son una cosa, entre un indígena y esta mesa. No hay ninguna diferencia por ningún. No había. O sea, no había. Pero el español no, porque el español llegó con una idea distinta. Y eso va a cambiar también cómo se configuró nuestra idiosincrasia latinoamericana. Por eso tenemos pueblos indígenas vivos en México, en Perú, en Bolivia. A mí en el 2018 me tocó estar en México y tuve la oportunidad de escuchar a un chico que hablaba náhuatl. Bueno, contexto. Por todo este tema que estaba la competencia, yo me retiré en 2018 y me invitaron a participar y dar un discurso en la final de oratoria del Universal en México, en Querétaro. Y me condecoraron como embajador de la oratoria latinoamericana, en esa ocasión. Y ahí habían varios invitados y había un chico que daba el discurso en su lengua nativa. Precioso. Bueno, si hubieran llegado los ingleses, ni siquiera habíamos sabido que existían, probablemente. O quizás por vestigio, por la actitud. Entonces, eso un poco conceptualmente, ¿por qué es importante que abordemos? Y insisto, acá vengan dispuestos a trabajar, a conversar, a dialogar y sobre todo a pensar. Acá por eso no voy a entregar todas las respuestas. A priori. Después veremos si estamos bien, pero quiero que ustedes vayan logrando, porque la única forma que aprendan es que ustedes vayan llegando a las conclusiones que estos caballeros llegaron antes. Sí, llegaron antes a conclusiones. Pero no es porque sean inteligentes. Es porque pensaron. Y pensaron cuando no había... Hoy día es difícil sentarse a meditar con una ciudad como esta. Además nadie explicaba nada. Y mira, está lloviendo. Parece que hay algo, una fuerza que hace que las cosas caigan. Nosotros tenemos la fortuna que estamos por Newton y estamos por Einstein y sabemos todas estas cuestiones. Ustedes tuvieron, o ya revisaron algún sentido de revisado, a Tomás de Aquino, ¿verdad? Bueno, Tomás de Aquino, la gran incorporación que hace, es hacerse cargo de las reglas o de las leyes para explicar el mundo. La ley eterna, la ley divina, la ley natural, la ley humana, la ley positiva. Él explica los niveles de las leyes. Pero lo que está haciendo es explicando lo que pasa. Ahora, la Suma Teológica es una obra extraordinaria. Porque desde la teología la baja al racionalismo. Tomás de Aquino es un fanático de este caballero, de Aristóteles. Él ocupa la dialéctica aristotélica para poder explicar su postulado. Así que aprovechen, insisto, lo que necesiten, tienen dudas, quieren. Yo estoy muy presto y ayudarles lo que necesiten. Hasta si tienen alguna causa para ir, profesor, como usted, feliz de ayudar lo que sea. Cuenten conmigo, de verdad. Vamos a ver ahora, mientras tanto, sé que es un QR, pero les voy a pedir mientras tanto que vayan llenando. Esa es la provisoria, como estamos recién empezando. Por acá tengo el programa. Bueno, dice, el curso persigue que el alumno sea capaz de comprender y conocer las principales corrientes éticas, ¿es importante eso? Que puede ubicar los problemas e interrogantes que ya plantean en el seno de la jurídica. Eso es bueno. Que ustedes sean capaces de detectar y ver cómo les sirve también para sus casos. Bueno, comprender la ética, pero vamos a ver. Espera. En la unidad número 1 vamos a ver introducción a la ética, que es la ética, nociones fundamentales, y la ética profesional. Respecto a la ética, vamos a ver la diferencia con la moral. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre la ética y la moral? ¿O será lo mismo? Diferentes. Lo mismo. Son diferentes. Es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que para efectos pedagógicos se distingue. Ahí les voy a explicar por qué se distingue. Yo lo distingo para que ustedes lo entiendan mejor. Pero lo que pasa es que moral viene de moris o moralis, que es una palabra que yo latín. Y ética viene de ethos, que se escribía de dos formas. De hecho, las dos formas que se escriben tienen una particularidad. Pero mire, vamos al link, vamos a ver esto y les voy a pegar porque sería que son las notas. Y nos damos cuenta que la única diferencia se la vemos a Cicerón. Y posteriormente a Quintiliano, que son los que escriben sobre oratoria. Porque ellos son romanos. Y hay un poco también de, no de celo, pero ellos quieren instaurar conceptos propios. Al final significan lo mismo. Lo que pasa es que una significa costumbre en latín y la otra significa costumbre en griego. Pero para efectos pedagógicos uno distingue porque hay tres niveles de ética. Está la ética descriptiva, está la ética que la que nosotros, que esta es más de categoría, categorizar, que es como analizar, juzgar, actos del hombre. Y la tercera, que esa comúnmente la hace los filósofos, que a mí en realidad ni siquiera tengo tiempo para eso, sería como la meta ética, es como el pensar sobre la ética, analizar a los autores, es mucho más, son tres niveles. Pero vamos a ver eso ahora, qué es la ética, entender la diferencia, cuestiones conceptuales, ver qué dice Aristóteles, ver qué dice Kant, ciertos autores, para que entendamos en términos generales y cómo esto se aplica a lo profesional. El 50% en ética general, aquí vamos a entrar a autores. Aristóteles, llegamos a ver la felicidad, la virtud, el carácter y noción de sujeto moral. De hecho, acá dice la felicidad del programa. La adelanto, hay un error en la traducción. Porque Aristóteles habla de otra cosa. Es más, la palabra que ocupa Aristóteles tiene una traducción distinta. Les pregunto a ustedes, ¿somos siempre felices? Entonces, además es súper difícil ser feliz todo el tiempo. ¿Sí? Algunos han postulado que Aristóteles se refiere no a la felicidad, se refiere a la traducción correcta en el lenguaje español sería como dicha. Que es muy distinto a la felicidad. ¿No? Es más, la traducción en inglés es como florecimiento. Entonces, Aristóteles hacía más cercanía a decir, mira, la puedo estar pasando muy mal, pero soy capaz de entender que la vida es un ciclo y en eso me siento dichoso porque perdí esto, pero tengo familia. Perdí. Es más parecido a eso en la realidad que decir la felicidad. Porque yo estoy muy dichoso que tengo familia, tengo mis guatones, mi hijo, pero hay días malos que no me quiero acostarme a dormir y de feliz nada. Son días tristes, ¿no? Entonces son días muy tristes. Cuando uno termina con la primera polola, el amor de esa época. Días oscuros, semanas oscuras, tristes. Entonces, Aristóteles se refiere a otra cuestión y va a ver también eso que es conceptual. Recuerden también que todos estos temas, las traducciones afectan mucho. Entonces, es importante acercarse. Yo, muy poco de griego, muy poco de latín, pero tuve un amigo que me enseñó mucho de traducción. Entonces, ahí aprendí cosas como esta. Vamos a ver las virtudes, porque Aristóteles va a plantear que la ética tiene que ver con las virtudes. Pero al final, ¿para qué? Aristóteles dice, la ética es importante estudiarla porque las virtudes nos llevan a la felicidad, a la dicha. Porque finalmente si usted actúa bien, aunque tenga un mal día, aunque esté triste, se encuentra tranquilo que está haciendo las cosas bien. Por eso es más parecida, o por lo menos hace más sentido la palabra dicha, o florecimiento, como sería en inglés, que la felicidad como tal. Pero la traducción es felicidad, así que vamos a ver las virtudes dianoéticas. La prudencia, mucho que ver con el derecho, y finalmente la amistad y la justicia. Él toca mucha más temática en esto, pero esa es la que vamos a ver por el programa. Luego vamos a ver a Kant, va a hablar de la voluntad, el cumplimiento del deber, la felicidad y los imperativos hipotéticos, la formulación de imperativos categóricos. Kant va a hacer esa incorporación, imperativos categóricos, va a tratar de entregar reglas universales, que para nosotros ya son tan normales. Como digo, nadie discute que la igualdad es importante, que todos somos seres libres, que no nos pueden privar de nuestra libertad. Bueno, gracias a Kant. Kant estableció principios éticos generales, le llamamos los categóricos, lo vamos a revisar. Y la libertad. Stuart Mill, el utilitarismo, la distinción entre placeres, la crítica contra el utilitarismo, la respuesta de Mill, la formulación del principio de utilidad y su significación. Y el panorama ético actual, que ahí tenemos... Bueno, que no sea tan extenso eso, pero ya toca hablar. Si por ejemplo hoy día se plantea la idea de que la ética o la moral es relativa. Claro, si hablamos de la ética descriptiva, sí, pues, muy relativa. Pero el segundo nivel de la ética no. Y tenemos ese problema. Es un problema que responde a la evolución histórica de las corrientes filosóficas. En 1400, cuando cae la escolástica, eso le decía a Tomás de Aquino, ¿se acuerdan de la escolástica? La escuela filosófica que basaba todo en Dios, Dios como el centro y construía toda la corriente. Ese. Los dos grandes exponentes, San Agustín, Tomás de Aquino. Ellos van a caer con un hecho. ¿Hay alguien protestante acá? Sí, ¿a qué se refiere con protestante cristiano? Evangélico, ¿sí? Sí. Ya. ¿Dónde vienen ustedes? Mi mamá evangélica, a ver si me conozco muy cerca. ¿Cómo es usted? ¿Qué hecho histórico crea el protestantismo? O el cristianismo, como quiera llamarlo, al evangélico. ¿Usted sabe qué esto fue? la marcha de Cristo, usted dice cuando se crea la primera iglesia. No, no, cuando, porque antes recordemos que estaban los católicos todos juntos. Y hay un hecho histórico, no es necesario que lo sepa, pero alguien lo ha escuchado porque tiene que ver. ¿Ha escuchado a Martín Lutero? Ah, ya, sí. Lutero no solamente va a hacer esto, ¿eh? Porque va a crear después una facción del cristianismo que hoy día es muy fuerte en el mundo, y que es muy relevante en algunos, Estados Unidos, por ejemplo, es monstruoso la cantidad de. Y que es muy bueno, ¿eh? O sea, tuvo. Que es bueno cómo se fue diversificando también. Pero él va a generar una cosa con esta, cuando coloca, ¿cierto? Porque históricamente pensemos, la filosofía era la escolástica, todo era a través de Dios. Y él lo que va a hacer, de hecho, su muerte, dice que él no quería lograr el efecto de la división, pero sentía el deber moral de publicar. ¿Ustedes saben que él hizo un manuscrito y lo colocó en la basílica de San Pedro afuera? Pues de cual iglesia vendía el perdón, pues. Y eso le parecía inmoral. Los curitas vendían. Usted cometió un pecado ya. ¿De qué muerto es su pecado? Ya. ¿Cuántos terrenos tienen? Ya. Ese, su pecado vale 3 terrenos. De eso. Entonces, va a publicar, y eso se llama la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Pero no va a tener solamente un efecto religioso, va a tener un efecto en todo. Va a cambiar el destino del pensamiento en el mundo. Sí, de hecho, los luteranos son una manifestación dentro de las corrientes, pero van a ser muchas después, porque tenemos los adventistas, los pentecostales, los luteranos, hay un montón de iglesias, pero son todas, por eso se llaman protestantes. Los protestantes porque vienen de la Reforma Protestante de Martín Lutero, y ahí viene el tema conceptual. O sea, que se separan de la iglesia católica, que era, digamos, la... Tenía la hegemonía, exactamente. Pero filosóficamente hay un impacto mucho más profundo, que va a ser que al caer la escolástica, porque la gente dijo, oye, la iglesia está mintiendo, haciendo esto y esto, va a caer esa corriente filosófica y van a nacer dos: el empirismo y el racionalismo. Y ahí tenemos al señor Kant. Lo que va a pasar eso es que va a generar hoy día genera un problema, porque en ese momento era, solo podemos probar la realidad a través de la razón o a través de lo empírico, las pruebas, ¿no es cierto? A través del experimento, la experimentación. El problema es que dejan fuera la metafísica. Y no olvidamos que las personas no solamente somos seres racionales, sino también somos seres emocionales, porque tenemos espíritu y todo un tema ahí de fondo bien importante. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a evolucionar la historia? Y hoy día tenemos, que yo no lo reconozco jamás como una corriente filosófica, pero que existe en cuestiones, el famoso relativismo. Todo es relativo. La verdad es relativa. ¿Han escuchado eso? La verdad es relativa. Terrible. La diferencia de los filósofos de ahora con los de antes es que el filósofo, los clásicos, por ejemplo, si yo le coloco esta botella ahí, ¿usted qué observa de ese lado? ¿De qué tamaño son? Distintos tamaños. Sí, pero aquí hay una casa, pero hay una más grande, ¿cierto? Sí. Si yo no pudiera ver su lado, yo le digo, yo veo, no es grande, es chiquitita. El filósofo lo que hacía en la antigüedad era que cuando veía un objeto, pensemos esto como la realidad, pero un objeto lo hacía así, el filósofo se daba el tiempo de girar en torno al objeto para tratar de describirlo completamente. Eso les tomaba la vida entera, describiéndolos. Hoy día, bajo esta, como yo creo que todo se explica a través de la razón y solamente por la razón y no se tiene nada más que la razón, hoy día los filósofos, aquí hay temas que son filósofos, pero se sientan y ven solamente este lado y yo digo, no, mira, la verdad es que el cachantún está chiquitito, hay una montaña dibujada y esa es la verdad, y no me muevo acá. Tiene mucho que ver con nuestra generación actual en el mundo. Y si usted es filósofo, tiene que contradecir, si no, la realidad, la verdad es otra. Las letras son grandes, es solamente un círculo. Y vamos a estar discutiendo toda la vida de quién tiene razón. Porque una cosa que trajo de la mala el humanismo, como el hombre, como en el centro, fue el tema del ego de creer que nosotros somos los responsables de todo. Usted puede creer o no puede creer en Dios. Lo cierto es que la creencia en la divinidad nos coloca en un lugar distinto que nos obliga como seres terrenales a buscar más allá para encontrar respuestas. Cuando cambiamos el orden de las cosas, si el hombre es todo, bueno, no necesito nada. Yo explico la realidad, yo explico el mundo. Yo te sigo buscando explicaciones, por ejemplo, en la física cuántica que me explique lo que hay dentro de un agujero negro. Esta paradoja, para saber lo que es un agujero negro, debo entrar a un agujero negro. Pero si no es un agujero negro, no puedo salir. Entonces, son fenómenos que no podemos explicar. Entonces, como dice Aristóteles. O que una persona sea única, a pesar de que exista gemelos, su alma sea una sola y esa persona claro. No va a volver a existir. Y por eso estudiamos, y eso le digo, este caballero creó la metafísica, que se preocupa de las cuestiones de acá. Dice, mira, hay cuestiones que están allá y que son difíciles. Y muchas veces para nosotros nuestro entendimiento no va a llegar a ella. Bueno, expliquemos las cuestiones de acá. Y a usted le va a tocar cuestiones de acá, juicios. A usted le va a tocar cuestiones de acá, cosas que pasan. Hechos, probar hechos. Ahora no es tan fácil probar hechos. Usted hace una hipótesis, usted va a postular una tesis, una argumentación y va a decir, mi cliente tiene que ser absuelto por este motivo. Y va a tener al frente un colega que va a decir lo contrario. ¿Y quién va a ganar? Bueno, quien logre persuadir a los jueces de que la teoría, qué teoría es mejor. Y aun cuando muchas veces lo vencen, tenemos los recursos. Tenemos recursos. ¿O no han visto el caso Pradena? El caso más largo de la historia. Sí. Probablemente se va a anular. Probablemente se va a anular. ¿Opción de que la anulen? Ya no, cada vez dice. Probablemente sí. El Tribunal Constitucional. Alusiones reales. Por el error anterior. No, o sea, hay todo un tema. Yo ahora estaba terminando un paper, a ver si lo alcanzo a terminar este semestre para mostrárselo, pero es sobre el error. Porque ustedes saben que la Constitución permite cuanto el error judicial es solamente respecto a personas privadas de libertad. Y tenemos una interpretación restrictiva del error judicial. Lo que ocurre, y la pregunta que es natural es, ¿qué pasa en este caso como el de Martín Pradena, puede ser homologar la otra? Cuando un agente de Estado, en este caso un juez de la República, se equivoca de manera voluntaria o involuntaria, da lo mismo, y causa un perjuicio a la víctima y a su familia. Porque si vamos a materia civil, ¿cuál es el aforismo jurídico en materia civil? Todo daño. Indemnizable, ¿cierto? Todo daño debe ser reparado, indemnizado. Eso es correcto. Todo daño debe ser indemnizado, reparado. Bueno, bajo esa lógica entonces, ¿la familia de Martín Pradena podría ir contra el Estado por la revictimización que tuvo? ¿Por volver a declarar? ¿Por todo lo que le tocó pasar mediáticamente? Por supuesto. Ahora, ¿pero cuál es el mecanismo jurídico? ¿Debería ser la civil o no? Es que ahí tenemos el tema. Podría ser por la vía civil, pero... ¿Constitucional? ¿Por los derechos? Ahí viene el tema. El problema es que el derecho constitucional, como le digo yo, me dedico al área constitucional y público, está muy restrictiva la interpretación que se ha dado al error judicial. En Estados Unidos es más amplio. Perdón, ¿y qué recurso interpusieron ellos ahora? Ahora interpusieron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la inaplicabilidad? ¿Respecto a la sentencia? Respecto a la sentencia. No al proceso. ¿En qué sentido la sentencia, profesor? Les voy a traer la sentencia y la vamos a revisar mejor en detalle para que veamos, pero... Recuerden que el recurso de inaplicabilidad es cuando una persona, por la vía constitucional, puede interponer un recurso cuando considera que en el caso particular se vulneró alguna de este caso. La aplicación de la sentencia del procedimiento vulnera una norma constitucional, por tanto es inconstitucional. Ellos están apelando a eso. Sí. Por el tema del segundo juicio. Y de acuerdo a lo que usted señala, claro, el tipo como que sería revictimizado. Pero ¿y qué pasa con las víctimas reales y la familia de las víctimas reales? No, a ese punto lo digo que se ha entendido mal. Yo lo que estoy postulando es, no pensemos en el segundo caso ahora ni en el recurso nuevo que colocaron. Pensemos en el caso del primer juicio que se anuló. ¿Sabe por qué se anuló? Porque el juez... Sí, tal cual. O sea, el juez, el día antes de la audiencia de juicio, coloca un tuit, fue en Instagram... Llegó la hora de hacer justicia en la Bastenaza. O sea, el juez no es cualquier persona, el juez es un agente de Estado, es un representante del Estado, del Poder Judicial. ¿Usted se le cree decir que eso emanó del juez? Sí. ¿Que haya cometido una torpeza tan brutal? Tal cual, mire, aquí hay un tema... Eso es una torpeza. Es una torpeza, o sea, de verdad que... Pero él tenía un canal en YouTube, le gustaba subir contenido, y yo creo que muchas veces, y le empezó a ir muy bien, ¿eh? Era muy visto en redes sociales. Y ahí está uno de los problemas más importantes, vamos a resaltar esto acá en el ramo, el tema del ego. el ego lleva a cometer torpezas. Regla ABC número uno que le digo a mi estudiante de litigación en la universidad, en la obra de la universidad, les digo, nunca, pero nunca subestimen al colega al frente. Aunque su demanda sea horrible, yo lo digo así, aunque sea horrible, usted la ve, usted es horrible, no lo subestimen. Porque cuando uno subestima, es por tema de ego, y créame que yo he visto caer una cantidad de colegas por eso, incluyendo ese juez. El ego es súper complejo. Yo creo que si tuvo un gustito que es una torpeza que termina afectando, él nunca pensó que iban a estar pendientes y que le iban a... Lo iban a incluir, o sea, pero estamos en una época digital. ¿Quiere después que están llevando? O sea, imposible que no quieran pendientes. Entonces, la cuestión es que ese error, y eso es lo que postulo yo, es las víctimas que están vivas, y la familia de la de Antonia, tuvieron que revictimizarla, porque tuvieron que pasar por un segundo proceso, volver a declarar y todo lo que significa. ¿Merecen indemnización por parte del Estado? Totalmente. Totalmente. Sí. Ahora la pregunta es ¿cuál es el recurso? Y ahí uno, y ahí yo dije, me hice la pregunta jurídica, dije, ¿cuál es el recurso? Si el error judicial está tipificado solamente para efectos de quien haya sido condenado a una pena efectiva y luego en un juicio posterior se haya absuelto, puede colocar la indemnización contra el Estado. Podríamos por la vía civil intentarlo, yo creo que la familia podría hacerlo e intentarlo. Ahora, el problema de este tipo de cuestiones es que los juicios civiles se demoran tanto. Si lo que buscan las acciones constitucionales que son bastante breves, o sea, se demoran un tiempo muy acotado, muy acotado. Recuerden que en materia, usted ya tuvo el 42, ¿cierto? ¿Cómo? Ya tuvo el constitucional. Sí. Ya. ¿Se recuerdan el tema de cuando se habla de este recurso de error judicial? ¿Ya? ¿Que se tramita ante quién? ¿Ante quién se tramita? Porque tiene tres fases. Tiene tres fases. Ah, no se preocupe. No es examen de grado. Ante la Suprema. Y la Suprema va a dictar, ¿no es cierto?, el fallo que efectivamente hay ya. Ahora la pregunta, ¿ante quién yo lo voy a cobrar? La resolución de la Suprema, después, ¿dónde voy a ir? Y ahí voy a un procedimiento civil. Voy a un tribunal civil. El tribunal civil es el que establece la cuantía y solicito el pago. Pero la ley establece que para efectos del error judicial se va a conocer sumariamente. No es juicio ordinario. Entonces, claro, los recursos constitucionales no agotan todos los tiempos, son muy breves, o sea, a lo más en un año de enero. Pero un juicio civil se puede parar 4 años. Que además, lo más seguro es que el Estado apele 2 años más. Y si me sigue yendo bien, probablemente para casarla o errar de casarla, 1 año más. O sea, me demoré 7 años. Con algo que afectó, de caso, la dignidad de una persona. Por eso ahí hay que hacer una revisión del error judicial. Ahora, también es peligroso que se aperture para toda la cuestión porque no son recursos excepcionales, no puede ser la regla general. Sino después todos van a querer ir contra el Estado a través de esa vía. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando, lo estoy terminando dando una vuelta, de que sea una cuestión particular, pero que permita este tipo de actos. Porque yo encuentro que de verdad, acá lo mínimo que merecen la familia y las víctimas es una reparación por parte del Estado. Bueno, y aparte de la reparación, que no estaría mal que la persona pague, porque el imputado pague, la persona pague. Lo que debería pagar, o sea, claro. Los 17 años de cárcel que efectivamente los cumpla. Claro, y ahora probablemente se sale, ¿no? Y ahí, mire, usted dio justo, usted dio ahora, y por eso le digo, la abogacía es mucho más compleja de lo que creemos. Porque nosotros sabemos lo que es justo. Escuché los audios, es terrible, y yo creo que no hay ninguna duda de que efectivamente pasaron esos hechos, que fue verdad. Pero los estados de derecho, los procedimientos, hay otra arista. ¿Qué pasa si al final se anula el juicio? Va a tener que ir otra vez. Entonces, realmente nosotros buscamos la verdad. Es complejo. Y por eso nuevamente la ética es súper importante. Para no sobrepasar ese límite. Porque al final de cuentas, construir el prestigio para nosotros nuestra es muy difícil. Pero perderlo es muy fácil. Si hablamos de justicia, igual es complejo, porque en el distrito legal la justicia no existe para todos, porque lo que es justo para ti no es justo para mí. Entonces, finalmente, igual es buscar lo que... Y que por eso creamos el Estado. Por eso creamos el Estado. O sea, recuerden solamente lo que decía Rousseau, lo que decía... Son todas las teorías, ¿no es cierto?, de que nosotros, bueno, el caso Rousseau y en el caso de Hobbes, creamos el Estado por necesidades. Lo que pasa es que uno parte de la premisa que el hombre es malo por naturaleza, que es un lobo para el hombre y que le vamos al Leviatán. El otro dice que el hombre es bueno, pero que lo corrompe la sociedad y por tanto lo que importa son los colectivos. Son visiones distintas, pero son para justificar o fundamentar por qué creamos el Estado. Finalmente el Estado lo creamos para eso. El gran fin del Estado es un tercer imparcial que administra, por una parte, justicia, los recursos y nos permite vivir en una armonía. Para eso creamos el Estado. Lo que pasa es que el Estado es posterior al hombre, entonces no puede sino el Estado reconocer ciertas cosas esenciales que son los derechos que emanan de la naturaleza humana. Esa concepción occidental, les decía al inicio, es doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que el nombre como que yo me risa cuando lo mencionas, como que se imagina doctrina social de la Iglesia. Ay, los cantos, la Iglesia. No, no, no. Es una corriente filosófica que tiene ese nombre. Y esa encíclica particularmente son filosóficas. Hay encíclicas pastorales que uno la ve para edificación de quienes creen en Dios. Esas particularmente no son para eso. Son visiones filosóficas en educación, en salud, digo, en claro, educación, salud, en economía, en política y en política. Un poco lo que contempla. Y los grandes expositores, sobre todo el último, fue Juan Pablo II. ¿Quién no fue él? Fue Ratzinger. Ratzinger fue el gran ideólogo, el gran filósofo de la Iglesia Católica de los últimos 100 años. No se iba a ser papa, lo que pasa es que no tenía el carisma de Juan Pablo II. Sí, no, ese le faltó. El carisma, pero intelectualmente debe ser de los filósofos más impresionantes que hay actualmente vivos. No, pues ya falleció. Sí, murió. De los vivos de los últimos 100 años, de los. O sea, yo lo coloco al nivel de Popper. A ese nivel de filósofo, un tipo extraordinario. Escúchenlo. Hoy día internet lo escucha. Ratzinger el apellido. O búsquelo como Benedicto. Benedicto XVI. Benedicto. Busca en YouTube de verdad y vea cuánto vale, no sé, respecto a la justicia social. El tipo hace el análisis, pero dice, este tipo tiene otra capacidad o tiene otra forma de ver el mundo. Pero extraordinario. Leímos un texto del año pasado, Sí. ¿Con el profesor Lapostón? Sí. Gran amigo. De hecho, con él discutimos este texto, lo hablamos. Es que es maravilloso lo que. Porque de una profundidad. Me dice, wow, acá hay contenido que sirve, no sé, para entender también muchos fenómenos judíos. Vamos a ver. Y eso es un poco lo que. Bueno, y la última ética profesional, que ahí viene ética de ontología profesional, relación ética y moral, ética y derecho, surgimiento de la figura del abogado, los diversos modelos éticos jurídicos para ser abogado, conceptos claves para el ejercicio de profesión, el código profesional. Ya como el abogado ético. ¿Es importante? Sí, se va a lo vamos a ver. Pero eso es mucho más. Lo que pasa es que al final, cuando vemos la primera parte, naturalmente nos va a llevar a la última, y la última se da cuenta que usted mismo la va a sacar por deducción. Por deducción. Como les decía, de forma de conocer la realidad: deducción e inducción. La deducción es de premisas conocidas, llego a una conclusión desconocida. La inducción es, conociendo la conclusión, debo establecer las premisas que me lleven a esa conclusión. Y así conocemos el mundo. Aquí tienen hijo. ¿Tienen hijo? Los más jóvenes creo que no. ¿Te tiene? ¿Cuánto tiene su hijo? Tiene 3 meses. Ya. Le voy a dar un desafío. Y háganme caso. Y se acordad de mí como cuando pase el 2 años. Y creo que todos lo vimos. Yo soy papá y mis hijos son más grandes. Cuando su hijo vaya creciendo, observe cuando empieza a caminar cómo descubre el mundo. Él va a descubrir a través de los sentidos. Rompiendo todo. Rompiendo. Se cierra la boca. Tocando. Pero la primera parte se tatúa la boca. Con eso, lo que está aprendiendo también es. Está conociendo el exterior. Para que se den cuenta, él todavía piensa que es parte de su mamá. Y cuando él ya entienda su individualidad, va a empezar a hacer cosas y obsérvelo. Bueno, así conocemos el mundo. Descubriendo las cosas. Y él va a sacar por inducción o por deducción. Por inducción. La estufa se acercó, se quemó. Conclusión, eso quema. Si eso quema, ¿cierto? No lo tengo que acercar, no lo toco. No voy a tocar más la estufa. Yo tengo una cicatriz de bebé y lo hice. Así aprendí. Pero al revés. Si uno le enseña al niño ciertas cosas, ¿no es cierto? O él sabe. En la mañana, cuando sale el sol, hay que levantarse. Cuando me levanto, tengo que comer. Es hora del desayuno. Él concluye. Naturalmente, así funciona el pensamiento. Y de verdad que yo hice el ejercicio con mi hijo mayor, sobre todo, de analizarlo. Yo estaba partiendo haciendo clases, yo partí en colegios, ¿no? Porque tenía una hipótesis. Entonces, me gustaba siempre la investigación. Entonces, la hipótesis, no sé si ustedes saben, la parte previa a las tesis, ¿cierto? Y quería analizar un caso para probar de que, independiente del capital cultural, si uno enseña argumentación a las personas, ese capital cultural no afecta el desarrollo del pensamiento y la metacognición. Eso. Entonces, acepté, yo termino de competir, me va muy bien, llego a Chile de vuelta, todo el tema, y me ofrecen un montón de trabajo haciendo clases de argumentación. Y yo me di el lujo ahí de elegir 4 colegios, pero con características distintas. Uno municipal, uno particular, uno subvencionado y uno rural. Para hacer mi experimento, fue un experimento. Entonces les aplico a los 4 colegios la misma metodología de enseñanza. Y la conclusión, la probé. El problema es que todavía no es suficiente muestra para hacer la tesis que quiero hacer. O sea, tengo que hacer ese análisis a una escala mayor. Más colegio y mucho más volumen, probablemente me será ayuda de otros colegas que me ayuden a hacer el análisis. Pero la conclusión más importante y súper interesante es que el desarrollo del pensamiento lógico no responde a características de capital cultural, sino, por una parte, en algunos casos, más características personales de desarrollo de pensamiento lógico, pero también responde al incentivo de la enseñanza. Todos los colegios avanzaron al mismo ritmo, todos. Lo que tenía más cualidades, por ejemplo, en el colegio municipal había un chico que era muy bueno y era mejor que todo el resto, pero era por cualidades personales, entonces yo lo saco de la muestra, él no cuenta con por qué, pero el resto que era, todos eran igual. La única diferencia tenía que ver con el aspecto de las evidencias en los argumentos, que citaban más, que tenía más conocimiento de causas, entonces era más fácil establecer los nexos causales. Pero eso es solamente lectura, o sea que al final no afecta el resultado de la argumentación. Entonces, uno conoce el mundo así, y es porque la cabeza de uno, como humano, tiene una forma de estructurarse en el conocimiento y en el pensamiento. ¿Me crees lo que le digo, no? Sí, yo tengo mi hija de 7 años y tiene una capacidad argumentativa de una niña de 15. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nosotros nos deformamos y perdemos esa capacidad? Por la colegiatura. Porque tenemos un sistema, eso, ojo, pasa en todo el mundo, ¿eh? La formación que nosotros tenemos en la universidad, en el colegio, y la universidad también, al derecho tiene muchos problemas, por eso quiero que hagamos cuestiones prácticas en la clase. No nos enseñan a pensar, nos enseñan a memorizar. Cuando están en el colegio, le pasan historia y dicen, ya, la historia es chilena. Pero nos explican por qué pasamos a autor y no otro. Cuando le pasan matemática, le dicen, la solución al problema, esta es la fórmula, apréndanse. Pero no le explican de que detrás de esa fórmula hay un teorema que explicó un problema matemático y solucionó un problema matemático. Entonces, los niños tienen mucho más pensamiento crítico porque como todavía no tienen formación formal, para ellos todo tiene que ser como causa-consecuencia, causa-consecuencia. Y no pueden entender las cosas que no tienen una causa y la buscan. Entonces, el niño va a ser más intuitivo, va a ser mucho más inquieto, mucho más... de buscar, ¿cómo te puedo decir? Bueno, creativo, de todas maneras. Pero eso es un problema de los sistemas educativos, ¿verdad? Pero tanto el desarrollo del pensamiento, por ejemplo, yo observo a mi hija, por el hecho, porque eso lo sorprende a ella, porque no tiene como lo mismo que otros niños, o sea, por ejemplo, ella ve una problemática y ella misma razona y ella presenta el problema y nos presenta la solución de inmediato, pero de una forma súper analítica, entonces eso es como... Y eso se va perdiendo con el tiempo, entonces lo importante para que no se pierda, si tienen hijos, fomenten el pensamiento crítico de solución de problemas. De hecho, a mi hijo yo le hacía armar puzzles a los 2 años, y por eso lo observaba, así, ¿verdad? Igual fue mi colegio y le dejaba puzzle y lo miraba. Y él nunca hizo un puzzle mirando la imagen, él lo hacía por colores. O sea, agarraba las piezas y empezaba a buscar los colores, eso es lógica. No perdí, pues la forma y el color. Y si les queda alguna duda, miren, si yo les digo vaca, imaginen una vaca, y le digo ahora imaginen el color blanco, y les pregunto, ¿qué toma la vaca? Toma agua, no leche. Bueno, y eso pasa porque conceptualmente su cerebro se conecta semánticamente. El cerebro se conecta, todos los conceptos se conectan intelectualmente desde la cercanía o la proximidad semántica. Y por tanto, lo más cerca entre la vaca y el blanco, en la leche. ¿Okay? Así funciona el pensamiento. Profe, ¿y qué se puede aplicar esto? Bueno, cuando usted haga un alegato, no pase de hablar de la A a la Z, lleve al tribunal a pensar cómo usted está razonando. El gran logro de un abogado es que finalmente en el fallo, algún considerando tenga un razonamiento suyo. Cuando nos pasa eso en la oficina, hablamos con mi socio, yo intervengo re poco, o sea, yo estoy a cargo de los alegatos en segunda instancia. O sea, ya sufría más sea apelación. Y cuando me ha pasado eso, de verdad que para mí es como ganar un partido de fútbol, un torneo. Porque digo, hice bien la pega. Llevé al juez a pensar, en este caso al ministro, como yo quería que pensara. Y los ministros de verdad que a uno los citan y uno sabe, o sea, los citan. No va a colocar según lo que el abogado, pero le quedó tan demostrado que va a decir, ¿cómo se estableció? Esto es. Para llegar a eso, hay que pensar. Entonces no somos tan particulares. Queremos que somos particulares, no somos tan. Y como última cosa, para que ya vayamos, y como digo, vamos a hacer ahora solamente una introducción breve, porque hoy día primera clase puede venir está lloviendo aparte, entonces partimos fuerte, es que les queda poco. Derecho no es una carrera para gente inteligente, es una carrera para gente perseverante, disciplinada. Y el profesional que van a ser ustedes no tiene nada que ver con su presente. O sea, dicho de otra forma, cada uno de ustedes va a construir el profesional que se va a convertir. Entonces, les queda poquito, les queda ya menos de la mitad del camino. Mucho ánimo y no se desmotiven. Van a llegar a la meta. Si lo proponen, lo van a llegar. Entonces, por eso les digo cuando les decía, cuenten conmigo lo que necesiten, chiquillos. Tengo un montón de material, hago hartos ramos, y el día de mañana voy. O sea, la idea es que se nos seguimos viendo, pero cuenten conmigo, aun cuando no nos veamos más. ¿Ya? Igual después le dejan mi correo, el de la UNAP todavía no me lo sé. Pero lo voy a dar la otra semana anotado para dárselo y... Pero en Canvas hay como un tipo de chat. Ya, perfecto. No puede ser como un tipo de chat correo. Ya, entonces me deja mensaje de todas formas. Y, lo revise, ¿no? Si no, sí, voy a revisar toda la plataforma y que cuenten conmigo de verdad. Ojo, por otro detalle. Estamos formando personas. Si tienen temas delicados muchas veces que tengan que ver, conversarlas conmigo. Y en su momento, si tengo que apoyarlo y ver yo con el director ciertas cosas, lo voy a hacer. O sea, descuiden con eso. Insisto, yo primero estoy formando personas, después estoy formando profesionales. Porque tengo la convicción de que formar buenas personas, la buena persona va a ser buen profesional. No al revés. Necesariamente. Un buen abogado no necesariamente tiene que ser buena persona. Y lo vemos. A mí me dio mucha vergüenza, hace poco un colega que apareció ahí en la prensa. Trató de pasar celulares a la cárcel. Tiene dos. ¿Hizo eso? Falsificación de instrumento público. Sí, sí. Fue compañero mío. ¿Verdad? Sí. Fue compañero mío. Y de verdad que no tengo duda que sea un gran abogado. Cuando salió de la universidad, las mejores notas, todo. ¿Me sorprende? No. No me sorprende, de verdad. ¿Y la alumna que estaba en...? Es que eso es lo que... Está arrastrando gente... Que conoce él, está arrastrando gente a cuestiones que son terribles. Entonces, ahí está el. ¿Y entra el tema ético-valórico? Por eso, exactamente, ese es el tema. Al final, voy a dejar de lado mi futuro porque este cabrón fuera, claro, va a poder trabajar solamente para ese tipo de cliente. Pero realmente es lo que busca. Si uno como abogado puede hacer tantas cosas y cosas tan bonitas. Hacer clases, dedicarse, o sea, a la política, dedicarse al servicio público, dedicarse al servicio privado, ser abogado litigante. Hay un mundo infinito. O al menos en ese espectro, no caer en la misma dinámica, sino que decir, yo te puedo descender, ya eres narcotraficante, te defiendo, pero yo no te voy a descender para hacer pasar por inocente. Hay un tema ético. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a poder estirar eso o hasta qué momento tratamos de modificar la verosimilitud para que se logre? Porque al final también, por eso les colocaba este ejemplo inicio que lo vamos a revisar después con Kant, pero la regla de oro, la ética y el valor que se le da al cristianismo. Porque la ética dice, no hagas al otro lo que no te gusta que te hiciera, ¿cierto? Como la regla de oro. Pero es una omisión y es fácil no hacerlo. O sea, mi metro cuadrado, mi familia, mi punto, mi tema, no me meto con nadie. Mi derecho llega hasta donde llega el derecho del otro. Perfecto. Podemos vivir en sociedad así. Lo difícil es lo que plantea el cristianismo de haz al otro como quiere que hagan contigo, porque habla del principio de la solidaridad. De yo soy corresponsable de la sociedad. Nuestra, por eso nuestra constitución crea los grupos intermedios, y todo esto no es casual, porque todo está conectado. Artículo 1, si uno lo ve, artículo 1, la persona salida igual tiene derecho. Artículo 2, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Artículo 3, el Estado debe, el grupo intermedio, debe garantizar el funcionamiento de los grupos intermedios. Y los grupos intermedios son corresponsables del bien común. Eso no es casualidad. Es porque yo soy responsable de no afectar al otro, pero también soy responsable de permitir que otros, en la medida de lo posible, se desarrollen. Entonces, cada persona es responsable de la sociedad. Es un principio también. Es un principio ético. Que vamos a ver más adelante, un principio ético. Y que se ha hablado mucho sobre él. Que finalmente somos todos responsables de la construcción de la sociedad que estamos viviendo. Por tanto, podríamos decirlo, contrario al censo, que hoy somos todos responsables de la crisis que estamos viviendo. Todos. Con más o menos responsabilidad, pero somos todos responsables. Y en la medida que no asumamos esa responsabilidad, no vamos a mejorar como sociedad. Y ahí tenemos el problema, que tenemos una sociedad que también hoy día es súper mezquina, es muy consumista, está preocupado. O sea, yo este sector me gusta mucho, porque yo vengo de acá al frente, nací en la Carlos Condre, acá no soy ubicado, acá medio camino. ¿Es de allá? De ahí. Ya, yo de la 3 Poniente. Cinco. De la 5, ya, yo nací en la 3 Poniente y yo con mi mamá hoy día fui a almorzar con ella, todavía vive allá. ¿Vamos a empezar? Vaya, gracias. Y mi mamá me tuvo a los 15 años con mi papá, vengo de una familia muy vulnerable, muy vulnerable. Mi abuelo llegó ahí con una toma, eso fue una toma, entonces toda la historia a mí me ha sentido muy orgulloso de donde vengo, pero también muy, con mucho sentido de pertenencia y de realidad. Yo sigo jugando con el Tierra Porteña de allá. Sí, yo juego en el Tierra Porteña. Ahora estoy medio lesionado y después de pandemia no seguí jugando, pero hasta antes fui campeón en primera, en juvenil. Es parte de mi esencia. Hoy día vivo en Concepción. Gracias a Dios me ha ido bien. Pero volver a la raíz me hace continuar. ¿Por qué soy abogado? ¿Por qué elegí este camino? Y por eso cuando me dieron el desafío del ramo de ética, dije, es que además tú cachas mucho de esto todo, dije, más allá, creo que podemos hacer cosas muy interesantes en el curso, en el sentido de que ustedes piensan, de que ustedes lleguen a su razonamiento. Como les digo, ustedes primero son personas, y no tengo duda, son buenas personas. Entonces, en esa base vamos a trabajar, inquietud, hagan preguntas, vamos a hacer trabajos bien entretenidos. ¿Se han escuchado ustedes los trabajos de dilema ético? Vamos a colocar casos concretos y vamos a tener dilemas éticos y los voy a colocar a debatir entre ustedes. Y para después darnos cuenta de que si bien se pueden discutir las cosas, hay principios supra que nos van a permitir llegar a mejores consensos sociales. Dicho de otra forma, la única forma de mantener la democracia es que entendamos que las diferencias hay principios básicos y rectores que debemos respetar. Y esos principios generan la institucionalidad, de Estado de Derecho y bla, bla, bla. Porque hoy día, la pregunta que nace es, ¿tenemos Estado de Derecho? Pero tengo dudas. En algunas partes hay, en otras no. Si en la Araucanía no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. O en la zona norte con el tema de los extranjeros. También. A mí me tocó el año pasado tener una causa grande contra el fisco. La ganamos. Falta servicio, una persona de la Araucanía. Araucanía se refiere, ojo, del Biobío para allá. Ayer era acá el Biobío, pasado ya como con turbo. Le ganamos fisco, indemnización, falta de servicio. Pero sí, es una cosa es evidente. ¿A quién le corresponde la seguridad del Estado? Al ministro del Interior, a través de su secretario de seguridad. Bueno, es culpa del Estado. Si no están presentes ahí, esta persona le quemaron todas sus cosas, o sea, su casa, la casa de al lado, te quemaron todo. ¿De quién es culpa? Del Estado. Son cuestiones que uno va viendo. Entonces, como les digo, eso y como adelanto, y esto sí, vamos a repasar una clase, como les decía, volviendo. La primera cosa que tienen que sacar en su cabeza es que ética y moral no son lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. Lo que pasa es que nosotros vamos a distinguir para efectos de que entendamos el nivel 1 y el nivel 2 de la ética. Entonces, uno comúnmente lo distingue para efectos pedagógicos. Pero como les digo, no hay ninguna diferencia. Ética proviene del latín, digo, del griego, ethos, que se escribe de dos formas. ¿Por qué le digo eso? Porque tiene una particularidad. Se escribía principalmente con epsilon, digo, con la eta, la palabra eta, que sería como una, parecía una N, que en realidad es la evolución de la H. En la séptima letra del alfabeto griego. Entonces, era escrita así. ¿Qué significaba? Significaba carácter. Carácter, o sea, tiene que ver con la persona. Y la otra palabra, que es la que se escribe con la epsilon, que es más parecida a una E, significa costumbre. Aristóteles comienza la ética a Nicómaco haciendo esta distinción, porque dice que en realidad es una evolución, no lo dice con esa palabra, es como evolucionamos este concepto para que sea más entendible. Entonces, vamos a siempre conectar la ética con la costumbre. ¿Qué es lo que pasa? Como les contaba, tenemos personas que son romanas y son dos grandes oradores. De hecho, tienen las dos obras más importantes después de la retórica de Aristóteles, que es Cicerón, por mucho reconocido como el mejor orador de la historia de la humanidad, y Quintiliano. Y Cicerón particularmente hace como una crítica, dice: nosotros hemos adquirido o hemos heredado lo mejor de los griegos, pero no tenemos palabras nuestras para definir fenómenos filosóficos. Es más, adoptamos las palabras de los griegos. O sea, lo que hacen ellos es dar una palabra a algo que significa lo mismo, y viene de moris o moralis, significa moral. O sea, ellos entregan la palabra moral, pero ¿qué significa? Costumbre. Entonces, sí, ética significa costumbre, moral significa costumbre, es lo mismo. Lo que pasa es que uno está en griego, otro está en latín. Esa es la única diferencia. Ahora, nosotros vamos a hacer la diferenciación, como digo, solamente para efectos pedagógicos. Vamos a, para no confundirnos conceptualmente. Moral se le llama, nos dicen que la moral es personal y la ética es como social. ¿Por qué? Porque a la ética descriptiva le vamos a llamar moral. Que no es una cuestión que describir costumbres o pensamientos, sobre todo costumbres culturales. Entonces yo podría no estar de acuerdo, por ejemplo, con la ética, en ese concepto descriptivo, la ética de los musulmanes. Me refiero a la costumbre de ellos. No puedo estar de acuerdo con ellos, porque yo creo que las mujeres son iguales a los hombres, que no hay ninguna distinción. O que la forma que tienen de actuar los terroristas, y ahí puedo mostrar, entonces yo discrepo de la ética de los musulmanes. Ya, pero ¿en el sentido de qué? En el sentido de la ética descriptiva, que la vamos a llamar claramente la moral, que es la descripción meramente de costumbres. Yo solamente, y no hago ningún juicio de valor, no digo si es bueno o malo, digo, describo un hecho. Eso es lo que hacen un poco los antropólogos. El antropólogo no juzga si la costumbre de una localidad es buena o mala, ellos solamente se dedican a describir lo que están viendo. Entonces, eso le llamamos la ética descriptiva. De aquí adelante vamos a decir ética descriptiva o moral. Y vamos a reservar ética como concepto al análisis o juicio respecto a ciertas conductas humanas, ponderando si estas son buenas o son malas. Y eso es lo que nosotros hablamos como ética. Entonces, la diferencia, claro, de que dice, la moral es personal porque se refiere a ese aspecto descriptivo, sin juzgar si es bueno o malo. Puedo estar en acuerdo o desacuerdo, pero no podemos decir si es bueno o malo, porque alguien podría responder, profesor, ¿sabe qué? Que la costumbre, la moral o la ética descriptiva de los musulmanes es una realidad de ellos. Entonces ellos nacen pensando que entonces es una cuestión descriptiva. Ahora, luego, nosotros cuando pasamos al siguiente nivel, los autores lo que hacen es entregar o tratar de entregar una sistematización y estos principios generales que le llaman los categóricos, de que sí podemos establecer en ciertas cuestiones que hay absolutos. La igualdad, la justicia, la libertad, los grandes principios. Y ahí podemos ponderar con tanto de que son acciones más justas o menos justas. Una cuestión es mejor o es peor. Una cuestión, ahí podemos juzgar. Y es el siguiente nivel. Y ese nivel es que nosotros vamos a ver en este ramo. El análisis ético de la conducta. Y cómo esto pasó al ámbito normativo, porque eso es muy entretenido. Así como le digo, vamos a hacer un mix. El programa es muy claro, pero igual con el tema normativo, lo voy a la norma, esa norma. Pero igual vayan viendo en nuestro ordenamiento. Tenemos un ordenamiento jurídico bastante bueno. Extraordinariamente bueno. El Código Civil nuestro lo copiaron todo Sudamérica. Literal que lo copiaron. Yo cuando competía tuve la fortuna de viajar en todo Sudamérica. Colombia lo copió, Ecuador lo copió, de hecho me da risa, los peruanos también. Si ustedes, oye, ¿por qué estudias civil? No, con Peñerillo, de verdad, en eso estudias con Peñerillo, Sobarriba, los autores nuestros. Los juristas más grandes son los chilenos porque nos copiaron el Código Civil. Entonces tienen las mismas discusiones que tienen nuestros juristas y que sacaron mucho tiempo antes. Nuestro Código Procesal Penal. el procedimiento procesal penal fue replicado idénticamente en México. Tenemos un ordenamiento jurídico bastante... Y la Constitución, ¿para qué decir? O sea, más allá de que podemos discutir en su momento el tema del origen todo, pero como texto técnicamente hablando, tengo jurídico, es extraordinario. El último texto que existió, acá me refiero con todas las enmiendas que se hicieron ya en el año 2005, el texto que resultó de los grandes cambios que hizo el presidente Ricardo Lagos, de verdad que es extraordinario. Esa concepción que tiene del hombre, el tema, podemos revisar muchos principios detrás. Si la parte dogmática son 9 artículos, contigo son 1, con una raíz en un semestre. ¿Cuándo se programa el artículo 1? Yo me demoré 3 clases de 3 horas en ver solamente el artículo 1. Y estaba risa porque en Pepertino ya me decían, profesor, pero ¿va a haber palabra por palabra? Exactamente, palabra por palabra. Esa es la riqueza que tiene nuestro sistema y lo conectamos también con la ética. Porque son patrones de comportamiento. O sea, mira, nos entregan, esto es bueno. Pregunta de examen de grado, ¿tiene el constitucional? Oiga, respecto a la discriminación, ¿el Estado puede discriminar? Sí. ¿Ya? ¿En qué caso? O contrario, ¿cuándo no puede hacerlo? ¿Y la Constitución nos entrega la respuesta en el apellido de la discriminación? ¿Cómo les indica? ¿Que está prohibida todo tipo de discriminación? Arbitrario. ¿Ven? Arbitrario. ¿Y por qué el tema arbitrario? No hay razón, no hay justificación. Ya, perfecto. Es un principio jurídico. ¿Y por qué? Porque es ético. Y por eso le digo, el principio ético igual detrás. ¿Es ético juzgar a una persona por su apariencia, por su nacionalidad, por su sexo, por su religión? No, porque somos iguales. Bueno, es un principio ético. Kant lo escribió mucho antes que se creara la Constitución. Entonces, vamos a encontrar cosas así, y la idea es vincular y vayamos viendo. Así que, eso como introducción chiquilla el día de hoy, la hora que se digo, y fuera de traerle yo los apuntes. Entonces, ¿el curso son solamente ustedes o son más? Sí, ¿cuántos son aproximadamente? Unos 20. Faltan como, al menos el curso de nosotros, faltan como 6 o 7. Sí. Ya, en la medida de lo posible yo lo que hago, les traigo los 20 apuntes y les traigo cada uno en su mano. Ya, igual se los voy a ir subiendo. La idea es que vayan también avanzando, leyendo, vamos a ir viendo apuntes y también les voy a traer, tratar de traer presentaciones, pero son más conceptuales, así que no sirve mucho la PPT, son más ideas. ¿Ya? Pero vamos a hacer 3 trabajos, que son estos dilemas éticos que vamos a conversar, para que igual tengamos ahí opción, la idea, y que venga la clase. Entonces ahí vamos jugando con eso, ahí va la fecha de los trabajos y cualquier, bueno, y obviamente el certamen respectivo, cualquier duda, si tienen complicaciones un día, X, hay control, no llegan y es por un tema personal, hablen privado conmigo. ¿Cierto? Yo soy súper abierto porque es obvio, sí, tan súper tarde acá, tienen familia, les puede pasar, olvídense. Solo les pido que me lo comuniquen y conversemos. No tengo ningún problema. Porque si no lo conversamos, yo no tengo idea, me veo la obligación de aplicar lo que me dice el reglamento y todo, y decía, ok, 1-1. No es la idea. Y que aprovechen, que la pasemos bien si al final es eso. Así que, chiquillos, como le digo, yo día no voy a hacerlo más porque está lloviendo, aparte, el primer día. Le di mucho la lata ayer. ¿Atrapó toda nuestra atención? Sí, yo pensé que el ramo iba a ser aburrido, pero... Yo no tenía mucha expectativa. Es que cuando yo tuve este ramo no tenía ninguna expectativa, sí. Y fue así, no cumplió ninguna. La entonces, claro, le di ese enfoque porque yo sé que fue mi ramo. Así como se pasa tradicionalmente. Pero cuando veo la malla digo, ¿se puede sacar tanto provecho de un ramo así? Pero tanto provecho. Entonces, lo mismo con el administrativo. ¿Tú eres administrativo ya? Sí. Ya. Administrativo para mí fue el ramo más fome que tuve en la carrera. Por eso llegaba y leía. ¿Qué profesor tuvo? Lo tenéis el mismo. El mismo que nosotros.